Muy buenos días, tardes o noches. Somos Ágora Sol Radio. Cuando hubo que salir a las plazas, salimos con la radio. Cuando hay que quedarse en casa, nos quedamos, pero también con la radio. Bienvenidos a Las Cápsulas Víricas, una serie de programas desde el confinamiento. Bueno, muy buenas, hijos del rock and roll. Saluda a los aliados de la noche. Aquí estoy yo de nuevo en los mandos, Serros Alcarín, para acompañaros toda esta semana en nuestras cápsulas víricas, porque ya sabéis, Ágora Sol Radio está abierto por cuarentena. En estos tiempos extraños que nos está tocando vivir, hemos creído que la radio es más útil que nunca y aquí estamos. Está Es nuestra humilde contribución para pasar el confinamiento lo mejor posible. Algunas de las voces de Ágora Sol Radio y nuestro entorno, unidas desde un estudio improvisado y, por supuesto, desde nuestras casas, para haceros llegar un poco de música, algunas risas y acompañaros en vuestros días de clausura. Porque ya sabéis, Ágora Sol Radio, estamos abiertos por cuarentena. Aquí da comienzo las cápsulas víricas. Felicidad. Ágora Sol. Ágora Sol. Asambleario. Ágora Sol. Ágora Sol. Perfecto. Ágora Sol. Ágora Sol. Seguimos en las cápsulas víricas con una persona, bueno, pues a la que tengo muchísimo aprecio y que tenía muchas ganas de hablar con ella en estas cápsulas víricas. Ahora entenderéis por qué. Ella hace un programa que es Espacio Común 15M y es Amparo. Muy buenas, Amparo, ¿qué tal? Muy buenas, pues bien, por aquí, trabajando como siempre. Sí, ¿no? Trabajando y en la pelea. Hombre, eso que no nos falte, que nosotros ya sabes que los yayos somos muy combativos. Bueno, ya os ha dado la pista, Amparo, de por qué tenía muchas ganas de hablar con ella. Ella está en un colectivo que se autodenominan los yayos, yayoflautas también, y que son gente, pues eso, que a pesar de que, como ella dice, son mayores, están combatiendo y peleando por sus derechos. Y creo que al ser una, bueno, pues todo, no se nos escapa a nadie, que la gente más mayor es una población de riesgo. Creo que Amparo nos tiene mucho que contar sobre esto. Amparo, el micrófono es todo tuyo, porque es un placer escucharte y siempre es importante conocer tus opiniones sobre todo esto. Bueno, pues nosotros, desde la plataforma Yayoflautas Madrid, queríamos enviar pues unos mensajes, pero no los clásicos mensajes de estos, que por favor, qué horror, que es que... No, queríamos enviar mensajes esperanzadores, más que todo dedicados pues a grupos o a personas mayores como nosotros, y que pues a lo mejor están solos, solos o solas, y que están, pues oye, la soledad nunca es buena para nadie, porque no tienes con quién hablar, no tienes... Uh-huh. No tienes con quién compartir, piensas que estás solo en el mundo. El otro día pues me encontré una señora saliendo de comprar supermercado que estaba sola, y bueno, yo tengo conmigo a mi nieto, el mayor, que se ha venido a hacerme compañía para hacerme los recaditos y todo, y la pobre mujer pues la tuvimos que acompañar a su casa con las bolsas porque no podía con su alma, y decía claro. Que sí, que tenía una persona pues que la venía durante todos los días, pero que ahora pues por la cuarentena pues había quedado solita. Ajá. Y tomas conciencia de que si es horrible para personas jóvenes o para las personas mayores, la soledad a veces es más, claro, más pesada que para, ajá, otros. Entonces decidimos, bueno, pues pensando, les pedí a los yayos pues que me escribieran unas frases o que me contaran de qué forma están pasando ellos la cuarentena. Uh-huh. Pero que fueran optimistas, dentro de que algunas pueden ser un poquito sentimentales, pues si te parece bien, las podemos leer y te voy comentando a la par, antes de leer, quiénes son y qué hacen un poquito, porque es curioso, pero es que tenemos de todo. Me parece perfecto. De todo, Amparo. Menos fachas, ¿eh? Fachas no tenemos. Pues ya la vamos a por ellos. Vamos a contarnos qué nos cuenta la gente mayor de esta cuarentena. Muy bien. Pues bueno, voy a empezar con Tranqui, con el mensaje de Tranqui. Vosotros vais a decir Tranqui porque, bueno, Tranqui era su seudónimo de cuando él estaba en guerra, o sea, en la resistencia aquí en España. Era su nombre de comando. Uh-huh. O sea, para que veas que tienen también pues una historia bastante interesante. Eso te iba a decir, que sí. ya ha vivido suficientes guerras y la que está peleando ahora, ¿eh? Por eso, pues ahora fíjate lo que me pone a pesar de todo, ¿no? Salud para todos y todas. Soy Yayo Flauta y padezco de una insuficiencia renal y estoy en lista de espera para un trasplante. Pero soy optimista por naturaleza y sigo con buen ánimo, pase lo que pase. Desde este medio magnífico y solidario quiero mandarle a toda la gente un mensaje de esperanza y optimismo. Que confiemos en nuestros héroes, los sanitarios, los camioneros, los repartidores, los taxistas, el personal de supermercados y de limpieza, etcétera, etcétera. Les mando un abrazo a todos, sois formidables. Tú imagínate una persona que tiene que estar en diálisis. Fíjate. No te digo nada más y lo está afrontando pues con una, ya lo ves, con un optimismo pues increíble. Sigo con el mensaje que me ha enviado José María. José María es un chistoso, siempre hace chistes de todo y siempre se está riendo. Y nos manda este siguiente mensaje. Esto es una nube, pasará y saldrá el sol y entonces volveremos a las calles y las plazas. Qué bueno. No le faltan ganas de seguir luchando. Ni ganas ni razón. Oye, ni razón. Antes de que sigamos con las frases, cuéntanos, porque vosotros tenéis los lunes una protesta, ¿no? Por decirlo así. Los lunes, sí. Digamos que tenemos una ronda fija, que son todos los lunes menos los lunes, o sea, los meses de agosto en que los nietos no tienen colegio, y Semana Santa y Navidad, que también nos tomamos unas vacaciones. Pues entonces todos los lunes de 19 a 20 horas estamos en Sol reivindicando diversas causas. Ajá. Hay una cosa que quiero aclarar porque nos tienen asimilado. Bueno, estos son mayores y protestan por las pensiones. Sí, evidentemente protestamos por las pensiones, las presentes y las futuras, o sea, las vuestras también. Que nosotros las vamos cobrando, pero vosotros lo tenéis crudo. Claro, claro. Sí, entonces, pues cogemos un amplio, o sea, lo nuestro son los derechos humanos, lo mismo te protestamos porque se han ahogado los migrantes, como que hay una situación que vulnera los derechos humanos en cualquier tema, feminismo, de todo. Quiero decir que no solamente estamos restringidos a lo nuestro que son las pensiones, no. Bueno. O sea, gente sin techo, peleamos por salud, sobre todo por lo público, es que ahora está muy de moda, o sea, muy de moda, digamos que lo tenemos que tener muy presente, ¿no? Entonces, pues bueno, salud, pues lo que es también educación, el derecho a la vivienda, todo eso. Y todo esto, pues buscamos más o menos, según lo que esté pues en vigor o que esté las protestas que hay en ese momento y buscamos eso, salimos, hacemos nuestros cartelitos y damos una vuelta por Sol. Como me decías antes fuera de micros, antes de empezar la cuarentena, esta reunión de los lunes la tenéis de momento apartada. La tenemos, sí, claro, hombre. La tenemos el día 9, hicimos la última ronda por Sol después del 8M. Y decidimos y ya pusimos de que no nos íbamos a juntar más, primero porque somos un grupo de riesgo, por respeto al resto de personas pues que tienen que salir sí o sí, y porque además pues muchos, pues a lo mejor si nuestros hijos o hijas trabajan, teníamos que hacernos cargo de los nietos. Claro. Claro. Bueno, entonces, pues también yo quería que conocieran un poco más a esta gente que nos está mandando los mensajes, estos protagonistas, entre comillas, de esta cápsula vírica, quién son los Yayo Flautas y qué espíritu de lucha tienen, a pesar de que, como hemos dicho, son gente mayor y que ha bregado ya en un montón de guerra. ¿Te parece si seguimos con las frases, Amparo? Seguimos con las frases. Venga, vamos. Mira. La siguiente es de Raquel. Raquel es nuestra secretaria, es la que pues lleva las cuentas, etcétera, etcétera. Ella nos dice, es una mujer siempre muy optimista, dice, estamos aislados, pero no estamos solos, seguimos juntos y juntas. Sí, tengo que comentar que tenemos un chat que se llama Yayo Flautas en WhatsApp, uh-huh, y que a través de este chat nos pasamos lista todos los días, y tengo que decir que de momento ninguna yaya ni ningún yayo ha caído víctima del coronavirus. Bueno, qué vamos bien. Me alegro un montón. Bueno, pues ella decía, seguimos juntos y juntas a través de las redes, somos una gran familia. Luego tenemos un mensaje de Dulce. Dulce es una persona que se las da de dura, pero yo, en el fondo, que la conozco bien, tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Lo que pasa es que lo disimula. La gusta ir de gángster malo. Pero nada, nada. Ella pues dice, hemos luchado tanto por los demás que ahora, por fin, tenemos tiempo para nosotros y nuestras vidas. Porque claro, estamos todos los días en la calle pensando los demás, pues esto nos sirve también para retomar un poquito contacto con la familia. Uh-huh. Bueno, la siguiente es Pilar Roldán, y digo el apellido porque hay dos Pilares en este momento que han escrito. Ella es una persona que yo francamente la admiro mucho, da conferencias o charlas sobre cómo combatir o su experiencia en la ludopatía, porque ella reconoce que ha sido ludópata, para que haya gente que no caiga en esta terrible droga, uh-huh, que son las casas de juego. Para ella dar estas charlas es muy doloroso porque recuerda épocas en que no ha sido muy feliz, pero ella sigue RQR. O sea, tenemos muchas formas de luchar, ¿no? Uh-huh. Ella nos dice, somos como el junco que se dobla con los embates del viento, pero permanecemos siempre en pie. Es muy bonito. Sí. Y muy esperanzador, creo. Muy esperanzador. Sí, uh-huh, ella lo ha logrado, ella ha salido y, bueno, pues comparte su experiencia con otra gente que lo puede necesitar. Uh-huh. Es muy loable por su parte. Luego tenemos a Rosa. Rosa creo que es de las pocas yayas que todavía está en activo, que no, uh-huh, no se ha jubilado. No quiere decir que seamos todos jubilados. Uh-huh. Rosa, sí, su marido también es yayo flauta, porque tenemos muchos matrimonios. Se llama José María. Entonces ella nos manda el siguiente mensaje. Ánimo a todos aquellos grupos de riesgo, incluidos los yayo flautas. Si nos cuidamos y permanecemos en casa, acabaremos ganando. Qué bien. Sí. Luego pasamos a Manoli. Manoli como digo yo, es una manos verdes, porque tiene una mano con las plantas que es increíble, y además la gustan, le crecen hasta en un corcho de vino. Yo no sé, a mí algunos se me mueren, pero a ella no se la mueren nunca. Y nos dice, sí, estamos en cuarentena, pero al fin y al cabo gozamos de comodidades. Mi pensamiento está con todas y todos aquellos que no las tienen. Que eso también tenemos que pensarlo, que nosotros, pues bueno, podemos ser privilegiados. Uh-huh. Hay gente, es como a veces me llegan mensajes de manteros o lo que sea, que emigrantes lo están pasando muy mal y no tienen las comodidades que algunos tenemos. Que tenemos nosotros, es cierto. Efectivamente. Bueno, luego nos habla Jesús. Jesús es un luchador nato, vallecano, no te digo más. Miembro del Ateneo Republicano Vallecano de Vallecas, uh-huh, y nos organiza siempre las payas republicanas, que este año pues me temo yo que nos las tendremos que hacer en casa, pero y tiene una mujer que tiene una voz increíble que se llama Carmeli y que canta. Bueno, eso os explico un poquito para que veáis que somos muy variopintos, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos envía el siguiente mensaje. Venceremos, venceremos. Mil cadenas de bulos habrá que romper, pero venceremos y a los miserables sabremos vencer. Muy bonito. Muy bonito, la verdad es que sí. Muy esperanzadoras, sí, todas las frases. Si es lo que queremos dar, una esperanza. No hay que, por ser mayores, hundirse y decir es que ya está, mi vida se ha acabado. Os invitamos a venir, a las personas mayores, a hacernos compañía, aunque no os queréis hacer yayoflautas. Cualquier lunes, cuando podamos volver a inundar las calles con nuestros chalecos amarillos, para que estéis con nosotros, nos acompañéis y nos conozcáis mejor. Bueno, ahora tenemos un mensaje de Toñi. Toñi forma parte de... tenemos un apartado que es el grupo feminista de yayoflautas. Uh-huh. Ellas, pues bueno, pues son incansables, son más... pero bueno, ella me ha enviado el siguiente mensaje. Estamos tranquilos en casa cumpliendo nuestra obligación, pero cuando salió en televisión un general diciendo sin novedad en el frente, se me puso una mala leche. Eso me da más miedo que nuestro odiado virus. Está visto que además de feminista es antimilitarista. Sí, sí, sí, se la nota. Que quede bien claro. Tenemos a segunda pilar, Pilar González Cid. Pilar González Cid es una persona que está enamorada del teatro y de la cultura y se apunta a todas las clases de teatro que pueda para estudiar interpretación. Le gusta disfrazarse, hace disfraces, nos convence a veces de que tenemos que hacer unas cosas un poco jocosas y nos convence. ¿Qué vamos a hacer? Alguna gente se cree que la vida es jauja. Lo que hoy vivimos, nosotras, lo llevan sufriendo muchos países que están sin médicos y sin frigoríficos llenos. Esto va por la gente inmigrante y los que están en otros países que no tienen tantas, o sea, comodidades como nosotros, como es África o Asia, que están padeciendo ya también el coronavirus y ellos no tienen médicos, no tienen medicinas, no tienen nada. Por no tener, no tienen ni comida. Y a veces, pues, esas cosas nos duelen mucho. Bueno, tenemos el mensaje de Juan. Juan es una persona que está muy volcada en el tema de... Es un yayo muy volcado en el tema de la sanidad. Y que nos ha enviado un mensaje muy bonito que yo voy a iniciar con un poema que yo lo voy a iniciar, pero no lo voy a acabar porque si no sería muy largo, pero sí voy a recomendar su lectura. Él dice, ¿qué son 15 días más? Es solo un segundo en tu vida. Os recomiendo leer los versos de Marcos Ana, que vivió encarcelado muchísimos años, más de 20, 23 me parece que fueron. Tuve el gusto de conocerlo personalmente y era una persona increíble que la verdad es que te enamoraba al alma. Y él empieza diciendo el verso esto suyo, diciendo, decidme cómo es un árbol, contadme el canto de un río cuando se cubre de pájaros, habladme del mar, habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire, recítame un horizonte sin cerradura y sin llave, como la choza de un pobre, decidme cómo es el beso de una mujer. Aquí lo dejo, os recomiendo la lectura. Qué bonito, Amparo, qué cápsula más esperanzadora. Injusta, sí, él pasó, sí, ese hombre cuando salió entró con 19 años y salió, pues tú cuenta 23 años más, pues todo ese tiempo lo perdió en una cárcel injustamente, solamente por no estar de acuerdo con el régimen. Bien, ahora viene el mensaje de Soledad. Soledad no está Correcaminos. Soledad se apunta a todas, siempre la vemos de marchas o haciendo marchas por el campo o viajando. Ella le encanta viajar. Y dice que pasa, mis días pasan recordando miradas cómplices y hermosas que llenan mis solitarios días. Bueno, ahora aquí tenemos un personaje, el siguiente, es Ovidio. Ovidio es el marido de Dulce, que hemos leído su mensaje antes. Ovidio fue uno de los primeros personas que fueron objetores de conciencia y estuvo en la cárcel por ello. No te digo nada más. Es todo un personaje y bueno, es antimilitarista, pacifista y pues, como lo indica pues su término. Y él nos ha puesto el siguiente mensaje. Estos días de confinamiento me han ayudado a valorar lo que la aceleración de la sociedad me ocultaba, que tengo un montón de personas a las que quiero y me quieren, que los cuidados son claves para la supervivencia, que la primavera sigue con su esplendor, aunque los humanos nos paremos, que los servicios públicos son la mejor garantía para la seguridad humana, que saldremos de este encierro más conscientes de que la solidaridad, el apoyo mutuo y la empatía con los que más sufren son herramientas imprescindibles para un mundo mejor. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Qué bonita reflexión también, Amparo, la de intentar salir reforzados como género, como humano, de este encierro, ¿no? De esta enseñanza. No. Nuestra idea es salir reforzados y salga reforzada la sociedad. A ver si se dan cuenta de una vez qué es lo que está pasando. Y que tengan mucho cuidado. La próxima vez a ver a quién votan. Y por último, el último mensaje en realidad es de José Cadalija, que es un homenaje a su mujer. Su mujer todavía trabaja y es enfermera. Uh-huh. No te digo nada más, ¿no? O sea que él pues le dedica este mensaje más o menos a ella. Dice: hola, soy José, me hice yayo flauta hace un año cuando me jubilé. Hasta entonces fui profesor de historia en un instituto de Carabanchel. Mi compañera María Antonia sigue en activo y es enfermera en un centro de atención primaria. Todas las mañanas debo acompañarla a su trabajo porque tiene un problema de movilidad y vivimos a 45 kilómetros de su centro de trabajo. Desde que empezó la alerta sanitaria, todas las mañanas se recarga de fuerzas para atender a los pacientes, acompañarles, darles ánimo, confianza y seguridad, y todo ello lo hace siempre acompañado de una sonrisa. Después de una agotadora jornada, repone fuerzas para lo que la espera al día siguiente. Desde aquí destaco la labor de los profesionales de la sanidad pública y me siento orgulloso, de ellas y ellos. Bueno, pues además añadiré que José es un artista que pinta unos cuadros maravillosos y de los cuales a veces hace exposición y sigue la saga, tiene un hijo cantautor y otro periodista, o sea, es una familia que no le falta de nada. Pues qué con bien. Ello es lo que he recabado, porque sabía que teníamos pues un tiempo limitado para uh-huh. poner y no han podido escribir todos, pero en fin, que valga esto como una muestra de que todos estamos allí y que todos esperamos volver a salir a las calles con la fuerza renovada y con la esperanza de que todo esto nos sirva de una lección para ser mejores. Pero no nosotros, sino toda la humanidad. Toda la humanidad. Yo me quedo con esa reflexión también, Amparo. Te agradezco muchísimo esta cápsula, este... No, hombre, no. Ya sabes que yo con tal de hablar cualquier cosa. Por eso me metí a hacer un programa con vosotros. Bueno, pero yo creo que es muy importante que nos has mostrado este colectivo que... Yayo Flautas, que es un colectivo que pelea, como tú has dicho, por un buen montón. Lucha aunque estemos encerrados. Eso, es que seguimos en lucha a pesar de que estemos encerrados, de la diversidad de la gente que conforma el grupo, y sobre todo creo que nos da esa idea de que la gente mayor nos está dando una vez más una enseñanza de positivismo y de lucha y de optimismo y de ganas de salir reforzados de esta crisis. Así que desde aquí un abrazo enorme para todos, Amparo. Nos veremos. Y nos veremos muy pronto. Un abrazo enorme. Espero que muy pronto. Y en las calles y en las plazas, ahí estaremos. Ahí estaremos. Vestiditos de amarillo, mucho antes. Además, también somos hijos del 15M, como Ágora Sol Radio. Ajá. Y bueno, pues yo pues ya lo sabes, que además de estar metida pues a hacer unos programas, también estoy metida en el proyecto de un periódico que se ha quedado en stand-by, que es Madrid en Acción, que ¿sí? vosotros participáis también en ellos, que hemos sacado el número cero, el Ajá. periódico de los movimientos sociales, y que ahora, bueno, pues estamos un poquito a la espera de ver cuándo acaba esto, y desde luego el número uno estará dedicado a todos los servicios públicos por la labor que ha hecho durante todo el coronavirus. Es que a mí lo de la corona me sienta muy mal, mira, yo que soy republicana. Oye, Amparo, pues déjame despedirte con una frase de las que ha dicho uno de los Dime. Compañeros Yayo Flautas. Esto es una nube y volverá a salir el sol. Un abrazo muy fuerte, Amparo. Un abrazo, Elros. Chao. Que tengo muchas ganas de abrazaros y vernos aquí, celebrarlos todos juntos. Claro que sí, una buena fiesta cuando esto pase. Gracias. Chao. Hombre, ya ves tú. Chao, Amparo. Hasta luego. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo,

Y bueno, y qué contenta de que Juan Carlos haya hecho, vamos, una introducción buenísima de lo que voy a hablar ahora, distinguiendo solidaridad y asistencialismo. Estuvo súper interesante, la verdad, me viene de lujo para explicaros esto. Así que tú nos vas a hablar de un grupo de apoyo mutuo, en concreto de las experiencias que están teniendo lugar estas semanas en Arganzuela. En Arganzuela, que es donde vivo yo, y donde están creando, pues se han creado pues muchos grupos, porque es que ahora hay grupos por cada barrio, por zonas pequeñas, está proliferando y está súper bien y súper interesante. Qué bien. Así que, pues sí, os voy a hablar de eso. Primero, explicaros pues eso de cómo se crean estos grupos. Pues se crean por primero ver que hay necesidades específicas a esta pandemia, como pues eso, gente que ya no pudiera comprar, gente que por ser vulnerable, pues eso, prefiere que le hagan la compra o que le compren medicamentos. Y otras también, que lo que me parece interesante de estos grupos es que también intentan paliar necesidades que siempre han existido, como por ejemplo hay muchos grupos de apoyo escolar, que eso, bueno, no es algo, es algo que se incrementa ahora, pero que siempre han existido. Claro. Y personalmente también me parece muy interesante porque siento que hay una especie de componente generacional, pues de gente más joven y de trabajar, que no conoce a sus vecinos, que a lo mejor eso era antes algo más típico de, pues, de nuestros abuelos, o incluso también de zonas más rurales o de menos ciudades grandes como Madrid, en la que pues eso es raro, ¿no? Yo, por ejemplo, pues no conozco a mis vecinos bien, o mucha gente no conoce a gente de su barrio. Entonces me ha parecido muy interesante porque al final era volver a eso y volver a algo que siempre ha sido benéfico para todos, es decir, crear redes entre vecinos y barrios. Y bueno, específicamente en Arganzuela se crean a partir de, pues como decía Juan Carlos, es verdad que viene mucho de un tejido asociativo que ya existía, o sea, no salen de la nada. Y por ejemplo, en Arganzuela específicamente está la asociación Arganzuela 27, de la que formo parte, y la asociación de Pasillo Verde Imperial, que actúa más bien en Imperial, y luego gente que se sumó, porque esto se sacó a las redes, y muchísima gente se sumó, gente que no tenía nada que ver con el tejido asociativo, que es, siento lo interesante de esto que está surgiendo, que es gente que a lo mejor no tenía experiencia en las asociaciones y que ahora pues con esto sí que ve la necesidad. Y pues al haber tanta gente, se ha subdividido, como te decía, Arganzuela en pequeñas partes, pues eso, en barrios o en zonas más pequeñas, pues la asociación de Imperial, el gestionado Imperial, que es donde vivo yo. Y bueno, eso funciona pues muy fácil, simplemente rellenas un formulario diciendo tu disponibilidad, cuando, pues eso, qué zona quieres estar. Y también se insiste mucho en las medidas de seguridad. Porque esto yo lo he notado, digamos, viendo cómo funcionaban los grupos. Y es que hay mucha gente que tiene miedo a, pues a que, por ejemplo, porque prefiere pedir al día o al Mercadona porque tiene miedo de infectarse, porque alguien que le vaya a hacer la compra pues no cumpla las medidas, o porque, pues eso, al final es más, no está tan institucionalizado, entonces puede dar más miedo, no sé si te entiendes. Sí, se entiende claro. Perfectamente. Y por ejemplo, pues es que en el grupo en el que estoy yo ha habido un caso de una persona que ha llamado y que al final, 2 horas después, ha dicho que al final pedía al Hipercor. Entonces, como que es muy importante insistir en esas medidas de seguridad y que la gente vaya viendo que se cumplen para conseguir a gente. Oye, Emma, me surge, dime. Perdóname que te corte, me surge una duda así, según me vas contando, que a lo mejor le puede surgir a alguien más. Entonces yo voy a hacer un poco de Pepito Grillo, de voz de la conciencia. ¿Cómo se organiza todo este entramado social ahora en la cuarentena? Porque bueno, se me viene a la cabeza Seco, ¿no? Que es un poco el centro asociativo, que es donde estamos todos, y un poco la madre de todas las iniciativas, ¿no? Siempre al final terminamos confluyendo en Seco, pues bien a través de un colectivo, bien a través de alguien que conoces. ¿Cómo se está organizando este tejido asociativo en la cuarentena? Pues a ver, respecto a los grupos de apoyo, es verdad que son bastante, es bastante simple de organizar. O sea, simplemente si hablas sobre los grupos de apoyo, es que al final es grupos de WhatsApp en el que está todo el mundo, que se van saliendo los casos. Por ejemplo, ya si tú empiezas con un caso, pues vas a seguir a esa persona y le vas a llamar cada ciertos días en plan, ¿necesitas algo más? Entonces ya, como que es verdad que es muy, muy autónomo. Y luego ya los grupos en general, y para incluir mejoras, pues eso, luego se os ha ocurrido hacer apoyo escolar y tal. Pues por ejemplo, Arganzuela 27, lo que estamos haciendo es que una vez por semana nos reunimos en Skype, en Zoom, no sé si lo conoces. Sí. Y pues ahí te sigue, la verdad que no sé si en Seco se está haciendo eso, pero yo lo que estoy oyendo de la gente es mucho pues por telemático y tal. Claro. Así que bueno, otra cosa que os quería comentar de los grupos es que a mí lo que me ha parecido interesante del desarrollo de estos grupos de apoyo ha sido ver los problemas que podían surgir, que por ejemplo uno de ellos ha sido pues la difusión, porque claro, para llegar a voluntarios era muy fácil, redes sociales, la gente tiene tiempo ahora y se está metiendo. Pero para llegar a personas con necesidades es más difícil, porque suelen ser personas mayores que no están en las redes, obviamente. Y entonces ha hecho mucho hincapié en carteles poniendo carteles en farmacias, en supermercados y tal, centros de salud. Pero es que es verdad que en la mayoría de grupos, yo lo que he estado leyendo y lo que he hablado con gente es que hay 10 personas voluntarias por una persona con necesidad. O sea, que es bastante enorme. Como que es bastante complicado llegar a esa gente. Y lo que se ha visto que más funciona, pues es el boca a boca. Como te decía, la confianza es como súper importante aquí. Claro. Y cuando una persona está contenta, ya le puedo decir a otra, bueno, pues mira, esta gente está haciendo esto, empiezan a confiar y tal, y también... También ha funcionado mucho hablar con trabajadores sociales, que ellos conocen a personas que necesitan y que si confían en ti, pues se lo van a decir más fácilmente. Y entonces eso, es muy importante, la verdad, la confianza en este tipo de iniciativas. Y bueno, para ir a un caso más real, pues he pensado en preguntarle a alguien que había... Bueno, yo también he estado llevando la compra, pero por hacer hablar a otra persona, le he preguntado a un compañero que se llama Víctor, que está en la Gacela 27 y en los grupos de apoyo, que nos cuente cómo ha sido su experiencia. Ajá. Y si puedes poner el audio. Claro, venga, vamos a escuchar a Víctor. Yo de momento he tenido dos experiencias, he ayudado a... Primero fue a una... Me contactó una mujer bastante joven, bueno, tendrá sus 30 y pico, 40, que tiene dos niños peques, que creo que o uno de ellos o los dos tienen asma o algún tipo de problema respiratorio, con lo cual no se atreven ni ella ni su marido a salir a comprar ni nada. Y la verdad que es súper, súper, súper agradable. Estamos en contacto, ella es psicóloga y está participando también de la red de apoyo. Entonces es muy guay porque es como un intercambio de favores, de solidarios, por así decirlo. Y luego otro caso que esto ya sea una pareja de un señor y una señora mayores y tal, que bueno, aunque él sobre todo, ella está un poco peor, pero él sobre todo está muy bien, entonces quería salir y tal, y me contactó la hija pidiéndome también un poco de apoyo en convencerlo de que no salgan, de que yo les llevo la compra y tal, y nada, muy bien, también súper agradable. La señora que está haciendo mascarilla me va a hacer una mascarilla, lo cual es súper gratificante, la verdad, en plan, bueno, o sea, como esos pequeños gestos que molan mucho. Como podemos ver en la experiencia de Víctor, vemos cómo es un servicio, o sea, como no es un servicio que se hace como podría ser que te lleve la compra, pues, o como decíamos, un supermercado a casa, sino que es una relación que realmente es bilateral, que es que les aportan cosas, se pueden crear incluso relaciones con la persona, por tanto, como que me parece que es muy, muy enriquecedor esto que se está creando. Claro, va más allá de la solidaridad y pasa a crearse un vínculo. Claro, claro, claro, es algo como completamente bilateral. Claro. Y de hecho, como estaba diciendo antes, pues también se está haciendo, no solo, pues eso, he insistido mucho en la compra al supermercado porque es lo que más se está necesitando, pero eso, muchos han creado grupos de apoyo escolar, porque bueno, la carga de deberes siempre ha sido un factor de desigualdad que había en las ciudades, bueno, en las familias, perdón, y que ahora pues se triplica porque hay muchos niños que van a tener que enfrentarse al temario solos, no solos, pero con mucha menos ayuda que la que podían tener acudiendo a clase. Y eso, por ahora el apoyo escolar no está llegando mucho porque está intentando hacer más campañas de difusión, pero ojalá eso funcione bien. Y la otra cosa que también está haciendo mucho es conversación y apoyo telefónico. No sé si lo has visto pasar por ahí. Sí, sí, sí. Pero claro, la soledad pues sigue siendo un problema y ahora más. Ahora más. Y entonces, pues yo qué sé. Por ejemplo, Pasillo Verde Imperial está haciendo una cosa que se llama lecturas solidarias, que es... recitar poemas y relatos a la gente, que me parece bastante original. Y esto, lo que me parece muy interesante de estas iniciativas es que, por ejemplo, la soledad, pues creando redes y creando grupos, estos grupos de apoyos y fomentándolos, se va también a solucionar a largo plazo, porque si se crean relaciones entre los vecinos, o sea, eso al final es lo que realmente puede combatir la soledad y no simplemente apoyo telefónico. Entonces es lo que me parece muy interesante de estas redes, que si se conservan, sobre todo lo crucial ahora va a ser que cuando acabe la pandemia esto no caiga. Y es lo que se habla en las asociaciones, cómo hacer que esto no caiga y se sigan utilizando. De hecho, por eso me parecía muy interesante lo que decía Juan Carlos de distinguir entre caridad y solidaridad, porque la solidaridad no es algo puntual, es algo que perdura y que crea más solidaridad. Y hablando de esto, pues he pensado en un ejemplo que fue en México cuando, no sé si te acuerdas, cuando hubo unos terremotos muy grandes en 2017. Sí. Pues eso, pues el país también entró en estado de alarma y se creó también una ola de solidaridad entre los mexicanos, que bueno, aportaban víveres, manos de obra a los afectados. Y en este movimiento colectivo fue cuando muchos mexicanos decidieron expresarse contra la corrupción que estaba pasando en México, denunciando cosas que los movimientos estaban denunciando ya de antes, pero ahora como eran más, pues podían denunciarlo con más peso. Y entonces, como que me parecen importantes estos grupos porque también pueden ser un importante motor de cambio social, sí, obviamente, si perduran y si crecen como están creciendo. Y eso creo que es de lo más importante que me parece de estas experiencias y que creo que por eso son tan importantes. Yo creo, Emma, y permítame que ponga la puntilla, que es labor nuestra de todos cuando pase el estado de alarma y cuando todo, como tú decías, ¿no? Cuando vuelva todo un poco más o menos a la normalidad, seguir cultivando ese vínculo que se está creando entre las personas con necesidad y la persona solidaria que se encarga de ella para, pues eso, simplemente igual algo tan importante como charlar, como hacer compañía, hablar, como, bueno, no sé, hay tantas y tantas cosas que ahora estamos dándonos cuenta de, o algunos están dando cuenta de lo importante que es, ¿verdad? Sí, sí, yo antes hace nada no conocía a mi vecina de al lado y ahora que pues le he propuesto ir a comprar o ir a bajar la basura, es que pues salgo al balcón y hablo con ella, algo que antes pues nos mirábamos y es hola, que es verdad, buenos que días y ya, si acaso. Ya, exacto. Es que es muy tonto, pero... Sí, parece tonto, pero alguien decía que en esta sociedad... En las primeras cápsulas víricas hablábamos de ello, creo que fue con Andrea, que en esta sociedad en la que todos estamos acostumbrados a hacer todo tan rápido, parece que ha venido esto como para hacernos parar un poco y reflexionar y encontrarnos a nosotros mismos y a los vecinos, ¿no? Pues sí, esta pandemia tiene muchos puntos negativos, muchísimos, pero los que hay que son positivos y que es crear vínculos, hay que aprovecharlos y pensar cómo entretenerlos. Ahora creo que es tiempo de pensar cómo hacer que esto sirva para algo, digamos. Qué bien, Emma. Oye, pues déjame en lo personal darte la enhorabuena y mandarte un abrazo enorme a ti y a toda la gente del grupo de trabajo y del grupo de apoyo mutuo, porque creo que estáis haciendo una labor estupenda y súper necesaria. No sé si quieres contarnos algo más, Emma. Pues no, ya la próxima vez con otra cosa. Venga, pues muchísimas gracias porque ha sido una cápsula súper interesante y una cápsula, ya te digo, pues a mi modo de ver, muy bonita, muy necesaria y me alegro mucho de que haya todo este tipo de grupos de apoyo mutuo y de trabajo solidario que estén haciendo a la sombra de esta crisis tan esto que nos está tocando vivir, ¿no? Tan mala que nos está tocando vivir. Vamos a ponerle un poco de música a la cápsula. Emma, ¿qué has elegido? Pues yo he elegido una canción de una artista australiana que me gusta mucho, que se llama Courtney Barnett, y la canción se llama Pedestrian at Best. Okay, espero que os guste. Pues nos quedamos con Courtney Barnett y te agradecemos muchísimo otra vez la participación, Emma. Muchas gracias. A vosotros, un abrazo. Un abrazo. Yeah. Ágora Sol Radio, abierta por cuarentena. Es el turno de Sergio, nuestro compañero del gesto más radical, que vuelve a traernos su cambio de ritmo, el cambio de ritmo de su programa a estas cápsulas víricas. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? Hola, buenas, El Ros, ¿qué tal estás? Muy bien, todo bien, ¿qué tal tú? Pues yo la verdad que muy bien, aquí con muchas listas, muchas cosas por hacer. Soy un poco el loco de las listas, la verdad, y tengo aquí las listas de libros que he leído, los que me quedan pendientes por leer, los... las películas, las series, etcétera, muchas cosas. Bueno, que sepas que estás en la lista de mis abrazos pendientes, ¿eh? Ah, yo tengo esa lista ahí que cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande. Y hace unas horas estaba yo pensando, digo, ay, madre mía, qué ganas tengo de tocar. Sí, tengo, sí. Estoy un poquito ahí con el tema del tacto, pero bueno. Bueno, poco a poco, seguro que va quedando menos y seguro que en breve estaremos dándonos esos abrazos que nos debemos. Quería hablar un poquito, bueno, pues de ideas que he ido anotando. Quería hablar, por ejemplo, de otras pandemias, uh-huh, ¿no? Que ha habido a lo largo de la historia, como la pandemia de gripe española de 1918. Uh-huh. ¿Tú sabías por qué se llama gripe española? Pues no. Pues resulta que se llama gripe española, bueno, pues por una cuestión de azar. Uh-huh. Resulta que fue en 1918, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, y los países contendientes estaban, bueno, pues negociando las condiciones de la paz. España era uno de los pocos países que informaba de todos estos casos que se estaban dando, y por eso se la conoce como gripe española. Hay un libro súper interesante que el otro día los compañeros de un podcast que es estupendo, que es Trincheras de la Cultura Pop, uh-huh, el libro se llama El Jinete Pálido, y lo recomendaban. Diego Salgado y Elisa McCaulan lo recomendaban este libro, y haciendo análisis súper interesante de las pandemias. Uh-huh. Si podéis, por favor, yo os recomiendo que escuchéis este capítulo de las, aparte de nuestras cápsulas víricas, que son geniales, los capítulos de tanto de Diego como de Lisa, Trincheras de la Cultura Pop, son súper interesantes. Uh-huh. Y quería hablar también de la pandemia, pues de la pandemia del VIH. Hay un libro que he estado recuperando estos últimos días, la lectura, que se llama El paciente ocasional. Uh-huh. Que habla de la pandemia del VIH, una historia social del SIDA. El libro fue escrito por Ivonne Larrazábal, en el que se habla de cómo se fue creando todo un movimiento social durante los años 80. Ya sabes que, bueno, pues estaba asociada al principio la enfermedad, en vez de a prácticas de riesgo, a personas de riesgo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues se establecieron determinados grupos de apoyo mutuo, como es ACT UP Nueva York, que luego tuvo su parte aquí en Europa, en Francia también, y todo ese activismo que de solidaridad, de apoyo mutuo, cuando aquellos cuerpos que, bueno, pues que estaban muriendo y no se sabía bien qué es lo que les pasaba, pues hubo una dejación absoluta por parte de las administraciones, y la gente se organizó sola en ciudades como Nueva York, donde había una gran cantidad de casos, ¿no? Pues es bonito. A lo mejor si podéis acceder haceros con este libro también, con El paciente ocasional, una historia social del SIDA, la verdad que merece mucho la pena. Y otro libro que recomiendo, Una ciudad, uh-huh, solitaria, que habla también de, bueno, pues del impacto que tuvo el VIH en las artes y en la ciudad de Nueva York. Qué bien, oye, qué interesante. Tres lecturas poderosas para estos días, que bueno, que tenemos más tiempo que en nuestra vida diaria, ¿no? Eso es. Sí, es cierto. Yo quería hablar también, aparte de todo esto, de que nos tenemos que salir un poquito del marco. Tenemos que aceptar que quizá el marco en el que vivíamos ahora, que vivíamos hasta hace un mes, no es el que nos tocará vivir a partir de que todo... Uh-huh. De que esto pase, ¿verdad? De que vuelva todo un poco a la normalidad. Exactamente. Entonces, a lo mejor debemos asumir que determinadas ideas que tenemos preconcebidas pues deberían desaparecer, como que es primero el mercado y luego las personas. Debemos cambiar el orden de la ecuación, uh-huh. ¿no? Las personas primero y luego ya el mercado. Uh-huh. Quería leer del origen de la palabra de los ornitorrincos. Te voy a contar. Para empezar, debemos reparar en que casi cualquier clasificación deja cosas fuera, cosas que no terminan de encajar en ninguna de las casillas lógicas que construye la clasificación misma, o que no es fácil saber en cuál de las casillas encaja mejor. La enorme diversidad y la infinita casuística que presenta el mundo hace que no haya nunca una clasificación tan perfecta que no deje nada en los márgenes, a medias, entre varias casillas, incluso sin casilla en la que ser ubicada. Resulta razonable, por ejemplo, distinguir entre plantas y animales, pero no deja de haber corales o anémonas más o menos en el límite, o es razonable dividir los animales entre los que habitan en el agua y los que habitan en la tierra. Pero siempre nos topamos con anfibios o con ballenas que nadan como los peces, pero amamantan a sus crías como las vacas. O incluso con los ornitorrincos, que tienen las patas como las nutrias, el pico como los patos, la cola como los castores, ponen huevos como las aves y amamantan a sus crías como las vacas. De hecho, resulta imposible exagerar la importancia que tuvo el descubrimiento de los ornitorrincos a finales del siglo XVIII. Una vez que Linneo había concluido su sistema natural, con el cual quedaba por fin establecida la arquitectura lógica en reinos, clases, órdenes, géneros y especies que corresponden en sí misma a la propia naturaleza, apareció en Australia un animal que nunca encajaba en ningún sitio. No es de extrañar que el desconcierto generado por este hecho diese lugar a todo tipo de reacciones. Si el mundo se divide en mamíferos y ovíparos, esa especie de nutria pato que pone huevos y amamanta a sus crías tenía que ser una broma de mal gusto, urdida por alguien que habría juntado artificialmente partes de seres distintos. Pero ahí estaba el ornitorrinco viviendo tranquilamente en Nueva Gales, completamente ajeno al modo como su mera existencia hacía saltar por los aires el orden lógico del mundo. Es un texto, un trazo del texto del libro El lugar de los poetas, escrito por Luis Alegre Zahonero, que también recomiendo mucho para estos días. Y como hay que deshacer ahora que tenemos la oportunidad, de alguna manera, si podemos, pues deshacer las categorías, ¿no? Ampliar el marco y mirar en todas aquellas personas que, bueno, pues que por algunas necesidades, bueno, pues han quedado apartadas o silenciadas o sin voz. Pienso mucho en las personas privadas de libertad, en las mujeres sin hogar, y en las personas sin hogar en general, pero en especial en las mujeres sin hogar, etcétera. Bueno, pequeñas reflexiones, Elros, como ves, que me están surgiendo durante la cuarentena. Y nada, mandarte un abrazo inmenso. Bueno, pues yo también te mando un abrazo inmenso desde aquí y te agradezco muchísimo estas reflexiones, estas recomendaciones literarias. Me las apunto todas porque me parecen súper interesantes y creo que sobre todo la de la gripe española, ya la había escuchado por ahí, que tiene muchas similitudes con lo que estamos viviendo ahora, extrapolando los tiempos. Sergio, ¿con qué música ponemos fin a esta cápsula vírica? Pues mira, es una canción que aparece, que yo la he descubierto por azar. Es una canción que aparece en una película que uh-huh. se llama Mommy. Uh-huh. Prefiero que la escuchéis. Vale. Que os va a gustar y sobre todo recordad que esa canción os va a transportar a otros sitios, a otros lugares. Venga, pues dejaros llevar por la música, solo digo eso. Pues vámonos de viaje con la música que nos sugiere Sergio. Sergio, muchísimas gracias. Gracias, Enzo. Chao. Un abrazo, chao. Un abrazo. I am colorblind. Coffee black and egg white. Pull me out from inside. I am ready, I am ready, I am taffy stuck, tongue tied. Stutter shook and uptight. Pull me out from inside. I am ready, I am ready, I am ready, I am fine. I am covered in skin. Gets to come in. Pull me out from inside. I am folded and unfolded and unfolding. I am color blind. Black and egg white. Pull me out from inside. I am ready, I am ready, I am ready, I am. Rock and roll radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Bueno, pues aquí ponemos fin a la cápsula vírica número 9, al programa 9 de esta serie de programas creados desde el confinamiento por las voces de Ágora Sol Radio y nuestro entorno. Como siempre, os agradecemos a todos que hayáis estado ahí al otro lado del podcast y a todos y todas las compañeras que están participando y haciendo posibles estas cápsulas víricas de Ágora Sol Radio. Porque recuerda, Ágora Sol Radio está abierta por cuarentena. Una de las músicas de esta cuarentena, esta sintonía, este Do You Remember, Rock and Roll Radio de Ramones, ya sabéis. Hey ho, stay home, hasta la próxima. Rock it, rock and roll.